Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 15 horas se presentará la obra De cómo moría y resucitaba Lázaro el Lazarillo, interpretada por Itzel Cuevas y Diego Paredes en el Teatro México en Quito. Según los actores, en las piezas se presenta con humor todas las estrategias vitales que los seres humanos debemos crear o imaginarnos para seguir dando sentido a una existencia precaria rodeada de limitaciones y llena de grandes contrastes entre ricos y pobres. La obra está basada en la novela española El Lazarillo de Tormes, en la que se retrata una época de profundos abismos sociales en el siglo XVI. Internacionales. Ciudad de México. El Festival Poesía en Voz Alta 16 se inaugurará hoy en la capital mexicana. Participarán autores de Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Uruguay y Canadá, de varias zonas del país anfitrión. Del total de poetas, 11 se presentarán de manera individual y el resto en tres colectivos, dos de ellos con integrantes de los estados mexicanos de Chiapas, Guerrero y Yucatán, que trabajan en lenguas indígenas. Además, se realizarán charlas, talleres y una conferencia. El festival se desarrollará hasta el 10 de abril próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.